Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende lo del pueblo. Y bueno, si escuchamos a Mano Chao es porque detrás de Mano Chao viene el compañero y amigo Daniel Lobotetti. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes. Un gusto. El Manu Chao fue y es el intérprete de la inmigración europea de que llegaron como desocupados, sí, y como paria, llamémosle, sin trabajo y sin derechos y sin nada, a Europa, España, Francia, etcétera. Y bueno, él canta esa música que representa a esos sectores, claro, tan desprotegidos, tan marginalizados, tan perseguidos y bueno, tan estigmatizados. Sí, marginalizados. Y claro, fíjate vos que, en este ambiente mundialista que hemos vivido, eso también es lo que justifica, mejor dicho, no justifica, sino es la raíz de por qué la mayoría de los países, selecciones de los países europeos tienen futbolistas negros, de color, ¿no? Sí, sobre todo Francia. Indudablemente. Lo más notable es de Francia. Algo de Inglaterra, algo en Alemania, pero sobre todo Francia. Francia es impresionante la cantidad de africanos que forman parte de su equipo nacional. Sí. Y bueno, verlo esos muchachos cantando la Marsellesa, cantando la Marsellesa, es como, históricamente hablando, es como un poco complicado, ¿no? Porque sí. Porque la Marsellesa es del siglo XIX y es de la revolución burguesa y es de una perspectiva diferente, y ahora estamos en otra etapa totalmente distinta y con una cuestión muy significativa, que es el tema de los inmigrantes, sí, africanos que han poblado Francia y que ya llevan varias generaciones, claro, de, claro, eso es muy muy impresionante, verlos cantar la Marsellesa, que en realidad no tiene nada que ver con su historia, porque claro, porque ellos son pueblos oprimidos, ellos eran pueblos oprimidos por los capitales franceses y por el imperialismo francés del siglo XIX, así que del siglo XX, así que bueno, así estamos con el mundial de fútbol, que nos puso contentos a todos, en buena hora, que fue impresionante la expresión, digamos, sino la expresión popular de alegría, sí, fue muy significativo. Sí, eso hablábamos cuando iniciamos el programa, lo planteamos también así, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Porque esa necesidad tan imperiosa de expresarse, tan masiva, es porque, bueno, detrás de eso hay un montón de frustraciones, hay un montón de resentimientos que, bueno, que por un día, por lo menos un día, se dejan de lado para expresar esta alegría que dio el triunfo de la selección, ¿no? Frustraciones y resentimientos. Vos bien lo has dicho. Porque si no es muy difícil explicarlo, porque no es por un partido de fútbol que se generó todo esto. Es porque detrás hay otros componentes sociales que han calado hondo y que, bueno, fue el momento en que revancha de la alegría, por lo menos durante unos días, del del campeonato del mundo, somos campeones del mundo, somos los mejores. Y bueno, en algún punto se puede decir que somos mejores, en algún punto. Claro, y ese punto es el fútbol. Aunque bueno, la gente está lejos de esa realidad, pero tiene todo el derecho del mundo de expresar su alegría, y esa alegría expresa lo que vos dijiste, ¿no? Un cúmulo de años de frustraciones y frustraciones. Mira, hablando de frustraciones, estamos en el 20, hoy es 21, ¿no? Sí. 21. Bueno, estamos a 21 del 22. Estamos a 11 años, no, a 21 años. 20. De el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Sí. Y me da la impresión, pienso, digamos, que esas frustraciones y esas decepciones tan profundas que llevaron a la gente a gritar en las calles que se vayan todos, están plenamente vigentes. Y la crisis no se ha cerrado. Es decir, el capitalismo argentino, la burguesía argentina, no ha cerrado esa crisis definitivamente. Apareció en determinado momento, pero fue efímero. Claro. El momento del gobierno de Cristina, que obtuvo el 54% de los votos. Pero eso se fumó muy rápidamente. Claro. Fue una cosa de un par de años, y después vino la frustración, porque en el 2001 recordamos el gobierno de Menem, que terminó muy mal, terminó con grandes frustraciones de la gente, terminó con crisis, con quiebra del sistema económico, y bueno, después vino de la Rúa, terminó de pudrirse todo, entonces por eso el que se vayan todos, porque no habían funcionado ni uno ni los otros. Sí. Es como, de alguna manera, es como que si hoy en día hubiera una forma de medir la decepción de la gente en términos de Cristina o Macri, por ejemplo, probablemente hubiera muchos que hoy en día se plantearían también el tema de que se vayan todos. El que se vayan todos era la corruptela del gobierno expresada en las instituciones del Estado, que estaban saturadas de descomposición política y corrupción. Y hoy hay mucho de eso. Bien. Lo que pasa es que hoy ya se ventila en los estrados judiciales. Claro. Empieza. Por supuesto que con componentes de corrupción también política de los estados judiciales. Sí, también seguro. No escapan, porque la sociedad, el estado de la sociedad civil está muy descompuesto. Y nosotros lo vemos ahora, por ejemplo, en un momento político donde el acuerdo entre Cristina, Massa y Alberto Fernández parecería que ha aplacado los enfrentamientos entre distintos grupos, distintas fracciones, que eran lo común, encabezado por Cristina Kirchner, lo común hasta hace muy poquito. Pero ha habido un acuerdo político, y ese acuerdo político tiene que ver con el plan de ajuste de Massa. Claro. No es poca cosa. Que va bien. El ajuste de Massa tiene que ver con la caída del salario real. Sí. Y el sometimiento de las direcciones sindicales y las organizaciones sociales a ese acuerdo y a ese plan. ¿Vos me querías decir algo? No, yo te decía que va viento en popa. El plan de Massa, sí. Totalmente viento en popa. Aparte, sí. Hasta ha bajado el hombre, hasta ha logrado bajar un par de puntos la inflación. Sí. Es un éxito rotundo. Y para que, sí, que lo comentamos recién en el bloque anterior, porque tuvimos un audio muy rico de un compañero delegado de base de Sindar, para que Paolo Roca sentenciara en un encuentro que tuvo ahí con Massa en una cuestión de las pymes, propymes, no sé cómo es el tema, y que dijera, bueno, Paolo, no son tiempos para irse de la Argentina, dice. El proyecto del gasoducto, bueno, tiene muy buenas perspectivas y alinea a todas nuestras empresas, dice, fíjate, a todas nuestras empresas en la cadena de valor. Y bueno, por supuesto le reclama alguna flexibilización con respecto a obtener dólares más flexibles para las importaciones, por ejemplo, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que un poco como que también lo estaba felicitando a Massa. Pero por supuesto, Massa es el hombre del gran capital y el Fondo Monetario. Claro. Es un hombre clave en este acuerdo político, en el cual los sectores más progresistas del kirchnerismo se han adaptado, lo han aceptado y han bajado las armas, llamémosle, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Decir, ahora no vamos a escuchar exabruptos de Máximo, ni vamos a escuchar a la Cristina como enloquecida hablando por la televisión, eso no lo vamos a escuchar. Ahora hay silencio de radio, hay aceptación pasiva de una situación muy complicada en la política y la economía argentina, porque es el núcleo del poder. Claro. Pero forma parte del poder también lo que se llama los liberales, los sectores del PRO y todo lo demás, que también tienen su propia crisis, porque si tuvieran una alternativa política, pero tampoco la tienen, por más procapitalistas que sean, tampoco tienen una alternativa. Claro. Las alternativas son no son mucho mejor que las que puede ofrecer Massa. El programa de Massa es el programa del PRO y del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Entonces dejémonos de joder con los discursos de los pobres y todo lo demás. Entonces la verdad que la situación se presenta compleja, qué interesante. No lo escuché esa parte del programa, justo me cayeron visitas, pero de tu conversación con el compañero de base de Asindar, porque hubiese sido un testimonio muy pero muy importante. Vos no me puedes pasar ese podcast. Sí, te lo paso. Y todos los que te debo también. Y bueno, se hace lo que se puede. Claro, lo con cierto... él, con él más que nada, o sea, esto que te comentó, yo para introducir el tema de Asindar, hablé de estas declaraciones de Roca. Paolo Roca, sí. Pero él, claro, es un monólogo, porque no podíamos hablar al aire, me hizo él un audio bastante extenso de cómo se fue dando la lucha y los reclamos por la reapertura paritaria y bueno, y cómo actuó la burocracia, ¿no? Que un poco también nos muestra claro, cómo, como vos decías, está todo atado, ¿no? No solamente el poder político, económico, sino cómo eso también condiciona a las burocracias sindicales para que se ajusten a este plan que tiene la burguesía, que es el achatamiento salarial, control de las direcciones sindicales y este tipo de cosas, ¿no? Y queda bueno, te lo paso porque está clarito ahí cómo niegan lo que es la verdadera democracia obrera, que es las resoluciones que se toman en asambleas, donde están, o sea, los tipos se dan el lujo de dar vuelta una decisión de 400 a 500 obreros que son de la planta de Asindar en Villa Constitución, para terminar negociando a su antojo como burocracia con la patronal, ¿no? Claro. Totalmente. Eso, ¿no? Y bueno, sí, y por supuesto, ¿no? O sea, un poco esta fecha nos retrotrae aquel momento histórico con el que se vayan todos. Lo que yo te quería decir con respecto a esto, que vos hablabas de ahí que hay una crisis de una crisis política de la burguesía, que por eso digamos no aparece un sector que pueda decir, bueno, yo como en su momento fue el menemismo, que bueno, que atrapó todo, controló todo, destruyó todo y tenía un plafón político, o como conversábamos recién, que en el momento en que Cristina llegó a sacar el 54% de los votos, como no hay forma, y para que, fíjate vos, para que el que se vaya todos no lo tome como consigna el movimiento popular, echaron mano la burguesía, fíjate vos que la burguesía no es tonta, a esta pantomima judicial, fíjate vos, que de alguna manera se ha puesto como árbitro para condenar o enjuiciar o cuestionar las políticas públicas de estos sectores que son los más visibles, ¿no? Los que involucra esta grieta que la burguesía misma alimenta, genera y alimenta para tener entretenida a la opinión pública, ¿no? O sea, el papel que juega el Poder Judicial hoy día, justamente para que no aparezca otro emergente cuestionador como apareció en el 2001, que fueron las masas en las calles. Claro. Sí, la verdad que la situación es compleja en ese sentido. Pero no podíamos dejar de, en esta fecha, no podíamos dejar de recordar los acontecimientos del 2001, que parecen lejanos, pero las condiciones y las crisis y las situaciones de fondo de la economía argentina y de las necesidades de las masas están plenamente vigentes desde esa época. Sí. Es decir, no se han logrado solucionar los problemas. Los mismos dirigentes de las organizaciones sociales, hasta pro, digamos, Alberto y pro Cristina y demás, se muestran como los contenedores de toda esta situación. ¿Qué? Los sindicatos y la CGT se muestran como los contenedores de esta situación. Sí. Entonces, si no hubiera esos elementos tan fuertemente desarrollados hoy en día, construidos durante años y financiados durante años y cooptados durante años, bueno, sería indudablemente mucho más compleja la situación política y económica argentina. Hoy en 1907, un 20 de diciembre de 1907, se produjo la masacre de lo que se conoce como la Escuela de Santa María de Iquique. Sí, sí, sí. Claro, y que también nosotros tendríamos que hacer un recordatorio, aunque sea oral y de momento, digamos, porque la lucha de los trabajadores, de todos los trabajadores, de las minas, de la construcción, de los portuarios, porque está ahí un puerto ahí, muy sí, importante, se sublevaron en una huelga, como las huelgas que hubieron en Buenos Aires, más o menos para la misma época. Sí. En la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919, bueno, y lo que fue la Patagonia Rebelde de de más o menos la misma época, el 19 y el 20, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, sí. Durante una presidencia radical, una presidencia que se mostró como contemplador. Yrigoyen se mostró como contemplador con los sindicalistas, trató de establecer, sí, relaciones, trató de concederle algunos beneficios, pero terminó ejecutando las peores masacres contra el movimiento obrero. Sí. Bueno, tanto es así que en 1907 los portuarios, la construcción y los mineros, sin sindicato, o sea, los sindicatos, ahí no existían sindicatos, claro, se fueron construyendo desde las bases, como debe ser, pero no había estructuras o aparatos sindicales. Fue como los sindicatos de la época de los talleres Bacena, ¿no? Claro, sí, que eran incipientes, digamos. No había estructuras sindicales, no había burocracia sindical. Claro. Bueno, el asunto es que esa huelga empieza con un con la declaración de una huelga general por reclamos muy básicos, muy elementales, muy, digamos, entre comillas, hoy en día aceptables, pero la burguesía chilena no quiso aceptar ninguno de los puntos que planteaban los trabajadores. A pesar de todas las negociaciones que hubieron y los emisarios de acá y los emisarios de allá y las reuniones esto y lo otro, los obreros se concentran en la última oportunidad, se concentran en frente a la escuela, es una escuela de Santa María de Iquique, y no deponen la medida de la huelga general. Y el ejército que había venido desde Valparaíso, en barco por supuesto, pone las ametralladoras y empieza a ametrallar a todos los manifestantes reunidos, de los cuales no hay una cifra exacta, pero se piensa que entre 200, 500, 600 trabajadores fueron asesinados en esa oportunidad, perseguidos después inclusive en los barrios obreros de Iquique, y bueno, esa fue la gran tragedia, digamos, de esa huelga. La burguesía chilena no aceptaba, digamos, no podía aceptar, o no aceptaban ellos que los obreros le impusieran condiciones. Claro. Entonces, por ahí la masacre. También así se entiende la masacre de la Patagonia, por ejemplo, sí, sí, sí. O la masacre de la represión de los obreros de los talleres Bacena, ¿no? Es decir, como también se entiende la represión de la dictadura. Claro. ¿Por qué no hay instancia de negociación? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? Porque están superadas. Están superadas, y los trabajadores, como no tienen sus negociadores tradicionales de luego en el siglo XX, como fueron los burócratas sindicales, exigían sus derechos, y los exigían a través de la huelga general. Bueno, eso es una enseñanza muy grande para el movimiento obrero chileno, y para todos los movimientos obreros de aquella época, que de alguna manera tuvieron ese tipo de luchas muy importantes, que terminaron en represiones salvajes, con muertos. Ustedes fíjense que la huelga en Iquique no son obreros chilenos, son obreros chilenos, peruanos y bolivianos. Ahí estaba la nación, lo plurinacional, digamos. Hoy en día se habla de lo plurinacional. Bueno, en la huelga se habla sin contenido, obvio, se habla como una manifestación de deseos. En la huelga en Iquique, en 1907, esa era la unión de los obreros bolivianos, peruanos y chilenos contra las patronales bolivianas y el ejército. Eso era la plurinacional, la unidad de los pueblos más allá de su nacionalidad, de las fronteras, de las artificiosas fronteras construidas por la burguesía. Eso es una plurinacionalidad, no una un artículo en una constitución, como nos quieren hacer creer ahora con la constitución que no se aprobó. Y bueno, Chile, sí, finalmente va la que van, lo que están destinados a hacer una constitución son los parlamentarios de siempre, digamos, y bueno, de ahí va a salir una porquería. Pero bueno, mira, no sé cuánto tenemos, porque yo quería hablar de ciertas cuestiones. Ya estamos sobre la hora. ¿Cómo estamos? Ya estamos con la hora cumplida. Bueno, yo quería anunciar los nuevos formatos que nosotros queremos ir mejorando, pero en todo caso lo dejamos para el miércoles que viene. Bien, sí. El miércoles que viene vamos a anunciar a nuestros oyentes estas cuestiones, qué es lo que pensamos para el año 2023. ¿Te parece, Emilio? Perfecto, sí. Bueno. Así vamos anticipando lo que vamos... O sea, a trabajar, y que vamos a dar exactamente al programa. Y a la columna, indudablemente, que ya prácticamente deja de ser columna para ser parte íntegra total del programa. Claro, exactamente. Bueno, Daniel, la verdad que bastante interesante. Bueno, desde acá también nos paramos, saludamos con el puño cerrado, recordando a los caídos de esta matanza en Santa María de Iquique, como también a los compañeros que cayeron en la lucha por el que se vayan todos ya hace 21 años. Claro. ¿No? Así que bueno, con eso estamos dejando este programa, esta columna, y bueno, nos escuchamos la semana que viene, Daniel. La semana que viene estamos. Un abrazo a todos, un cariño a todos los compañeros, y a Esteban y a vos, por supuesto, y nos estaremos viendo. Bueno, un abrazo. Chau, viejo. Chau. Bueno, la columna del compañero Daniel Lobatetti, que aporta a una revista digital llamada Laburantes, que bueno, que justamente como nosotros con este programa intentamos traer de la historia y del presente todo lo que es la lucha del movimiento obrero, lo que fue la lucha del movimiento obrero, sus raíces y su contenido ideológico y político, ¿no? Para aspirar a una sociedad mejor, indudablemente, que nosotros decimos que únicamente a través de una revolución. Pero somos la chispa, para eso estamos, para encender la voz del pueblo. Bueno, con esto nos vamos ya a un cortecito y ya volvemos para despedir.